et in saecula saeculorum. Amen. Odie cetis, quia venit in Dominus, es gloriet in nos, et mani videbitus gloriam eius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui nos redentionis in nostri annua expectationem letificas, presta ut unigitum tuum, quem redentorem leti suscipimus, venientem quoque judicem securi videamus, in Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Oh, si rasgaras los cielos y bajaras, haciendo estremecer los montes, como fuego abrasador que quema la leña seca, como fuego que hace hervir el agua, para mostrar a los enemigos tu nombre y hacer temblar a los pueblos ante ti, haciendo nunca esperados prodigios, de que no se oyó hablar jamás. Jamás oyeron oídos, jamás vieron ojos. Dios que así obrará, como obras tú con los que en ti confían. Tú te adelantas a los que obran el bien y tienen presentes tus caminos, pero estás irritado por nuestros pecados y padeceremos hasta que seamos salvados. Todos nosotros somos impuros, toda nuestra justicia es como vestido inmundo. Hemos caído como hojas secas, y nuestras iniquidades como viento nos arrastran. Y nadie invoca tu nombre, nadie despierta para apoyarse en ti. Has apartado tu rostro de nosotros, y nos has entregado a nuestras iniquidades. Y con todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Oh Señor, no te irrites del todo. No estés siempre acordándote de nuestras iniquidades. Ve, mira que somos tu pueblo. Palabra de Dios. Odie cetis quia venit Dominus et salvavit nos, et mane videbitis gloriam eius, qui regis Israel intende, qui deducis velutoven Joseph, qui sedes super cherubin, aper coram Ephraim, Benjamin et Manasse. Alleluia, alleluia. Crastina diem de levitur iniquitas terra, renavit super nos salvator mundi. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculum dasi ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vano annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentem annuncien evangelium suum. Amen.

Es en la naturaleza que Dios ha creado donde nace su Hijo. No es en la casa fabricada por ninguna mano de hombres. Dios nace en las casas que Dios ha creado en la naturaleza, que son las grutas, las cuevas, donde no hay camas confortables, en donde no hay ningún acomodo humano, porque la felicidad en este mundo no está en poseer cosas, sino en tener a Dios dentro del corazón, en hacer que el alma obres lo que es imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre quiere ser otra cosa, a como Dios lo ha hecho, a su imagen, cuando el hombre quiere representar en su vida otras obras que no son las de Dios, entonces el hombre se pierde en su necedad y pasa su vida en esa necedad. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Y ese niño pide al hombre su amor. Que el hombre le dé a Dios su inteligencia, su voluntad, su libertad, porque eso es el amor del hombre. El hombre ama según su inteligencia, obra según su voluntad y elige en la vida según su libertad. Esa es la obra del amor humano. Y esto hay que entregarlo al Señor. Porque por el pecado original, el entendimiento del hombre no calcula bien, no razona bien, no sintetiza bien, no ve las cosas como son. Con el entendimiento, el hombre fabrica un mundo que no existe en la realidad. Un mundo lleno de ideas y muchas de ellas destructivas para el mismo hombre. Con la voluntad, el hombre se dedica a hacer obras según sus deseos. Y se cree justo porque obra bien u obra con perfección. Y como una naturaleza rota, dividida por el pecado original, como el ser humano que está dividido en su ser, puede hacer obras justas, puede hacer obras perfectas, nunca las puede hacer. Porque toda obra que el hombre hace en este mundo, al final se daña. Es la maldición que trae el pecado original. Maldita dan la tierra por tu causa. Aunque construyas un edificio perfecto, como la tierra está maldita, ese edificio al final se irá al suelo. Todo desaparecerá. Hoy el hombre construye ciudades y ciudades con mucho progreso, mucha técnica, mucho dinero, grandes cosas, grandes edificios, grandes empresas, grandes construcciones. Todo eso va a desaparecer. Todo lo que el hombre levanta con su voluntad humana, con esa voluntad humana no purificada, no transformada en voluntad divina, no vale para nada, no subsistes, no permaneces. Solamente las obras de Dios permanecen. La Iglesia, obra divina, permanece a pesar de todos sus enemigos, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque Dios sabe construir en medio de un infierno, de una maldición, como es este mundo, porque lo que construye es un reino espiritual. Nunca levanta un reino humano, un reino material, un reino carnal. Por eso la Iglesia es para todos los tiempos, porque está en los corazones de los hombres. Y aunque se destruyan las capillas, las parroquias, los obispados y todo cuanto ha hecho la Iglesia materialmente, permanece la Iglesia en los corazones fieles a la palabra de Dios, porque la obra de Dios es siempre espiritual y por tanto la vida del hombre que está agarrado a Dios, que está unido a Dios, es siempre espiritual. Qué pocos entienden esto y creen que su vida humana tiene que llenarse de inteligencias, de obras, de deseos humanos, de elecciones más o menos buenas. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Tienes que dar al niño Dios tu inteligencia, tu voluntad y tu libertad. Tu inteligencia para que puedas entender lo que realmente quieres Dios de tu vida, porque si no lo entiendes, después vas a obrar tus obras humanas según tus deseos humanos, según tus caprichos, según tus sentimientos, según tus formas de vida. La vida humana la construye la mente de Dios, la inteligencia de Dios, la mente de Cristo. Predicar esto a la gente es predicar en chino, porque todo el mundo está embebido en su inteligencia, en sus razones, raciocinios, filosofías, discursos, y todo lo quieren entender con sus discursos, y no hay manera de que el hombre salga de sus discursos. Vivir es amar, vivir no es pensar. Se vive porque se ama, no se vive porque se piensa. Cuando pienso ya, no vivo. Ya no sé vivir. Ya no sé amar. Cuando amo, entonces entiendo la vida. La vida adquiere sentido. Porque el amor lleva a la obra de la verdad. Hoy, como la gente está metida en sus amores humanos, según sus ideas erróneas, mentirosas, falaces, engañosas, según sus fábulas, la gente se fabrica su vida, según sus imaginaciones. La gente no sabe amar porque no sabe obrar la verdad. Hay que dar la inteligencia a Dios para obrar la verdad en tu vida. Porque si no te quedas agarrado a tus ideas, a tus discursos, y eso te estanca tanto en la vida espiritual como en la vida humana. Hoy día la gente no sabe luchar por la verdad de sus vidas, sino que se acomoda a todo lo que sus gobernantes o la iglesia o quien sea, los medios de comunicación le dicen. Han quedado esclavos de sus inteligencias o de las inteligencias de otros. Hoy día los pueblos, ante el engaño de sus políticos, de sus gobernantes, no saben oponerse, salir a la calle en contra de ellos, sino que se acomoda a una falsa obediencia, a un falso respeto a las leyes establecidas, y dejan que sus políticos destruyan sus matrimonios, sus familias, las naciones enteras, con sus leyes abominables, con sus corrupciones. Están todos los países igual. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe luchar por obrar la verdad en sus vidas, sino que se instala en sus entendimientos, en sus raciocinios, en sus discursos, y va levantando su vida humana según lo material, según esas ideas, según esos sentimientos fabricados. La vida no es un pensamiento. La vida es obrar la verdad que no está en ninguna mente humana, que no te la va a explicar ninguna filosofía, ninguna teología, que no te la va a enseñar ningún político, ningún gobernante. Esa verdad está en Cristo Jesús. Y por eso, para unirte a Cristo, tienes que darle tu inteligencia, tu valiosa inteligencia. La razón del hombre es la vela de la voluntad y de la potencia de Dios. La razón del hombre es el rayo de Dios. Es un talento divino que por el pecado original no naces con ello, no naces con ciencia infusa, sino que poco a poco Dios te va dando esa ciencia, ese talento, para poder entender tu lastimosa vida en este maldito infierno. Es Dios quien te infunde la inteligencia, pero tienes que dar tu inteligencia a Dios. No debes quedarte aprisionado en tus ideas, que es lo que la gente suele hacer. Va buscando una frase bonita, un pensamiento positivo, para quedarse ahí agarrado. ¿Agarrado a qué? Si la vida no consiste en tener un pensamiento positivo, la vida consiste en obrar la verdad. Esa verdad que Dios infunde en la razón del hombre. Que Dios infunde. El hombre no tiene que cansarse para buscar inteligencias. San Alberto Magno no se cansó por hacer teología. El Señor le dio la teología toda entera, se la infundió. Después, antes de morir, se la quitó y San Alberto Magno se quedó sin ninguna inteligencia, no entendía nada. No te apegues a tu inteligencia, a tus ideas, a tus discursos, a tus filosofías, a tus teologías. No te apegues a eso. Que la vida no es estar dando vueltas a un lenguaje, a unas ideas más o menos concebidas, adquiridas. La vida es una obra. ¿Y cuánto cuesta esta obra? En la vida hay que amar a Dios, en la vida hay que amar a los hermanos, al prójimo. ¿Cuánto cuesta esta obra? La vida consiste en amar. Y en la práctica de la vida, ni amamos a Dios, ni amamos al hermano, al prójimo, al vecino, a quien sea. No amamos, no sabemos amar, porque no sabemos entregar nuestra inteligencia a Dios. No sabemos usar el talento que Dios nos da. Esa ciencia infusa, esa inteligencia infusa. La razón que tienes es un misterio insondable. Esa razón es un don de Dios, pertenece a Dios. No es tu razón, no es tu entendimiento. Y por tanto Dios va infundiendo continuamente la razón en ti. Por eso aquellos que están alejados de Dios, aquellos que no creen, quieren creer en Dios, que se apartan de la verdad, aparece en ellos la locura, la perversión. Son los hombres que están metidos en su idea, en su razón, en su lenguaje, en su filosofía, en su discurso, y no salen de ahí. No son capaces de renovarse intelectualmente. Siempre están obsesionados por una idea. Están apegados a su idea. Eso se ve hoy día por todas partes. La obsesión de los hombres por una idea. Y por tanto la obsesión de los hombres por una forma de vida, por una forma de obrar. Porque quien se apega a una idea, se apega a la obra de esa idea, a la vida que surge de la obra de esa idea. Y de ahí viene, por tanto, el apego a las criaturas, el apego a los hombres, a tantas cosas. La inteligencia te la infunde Dios, pero si no haces méritos para tener más inteligencia, si escondes el talento debajo de la cama, entonces te quedas dando vueltas y vueltas a tus razonamientos, a tus discursos, a tus ideas, y ahí te quedas. Y enseguida viene el creerte justo porque piensas bien las cosas. De esto hay muchísimo por todas partes. No han comprendido lo que es el entendimiento del hombre, que es un don de Dios, un talento divino, y que hay que saber usarlo y acrecentarlo solamente en Dios. Por eso, no porque leas todos los libros escritos en este mundo, eres inteligente. Has acrecentado tu inteligencia, porque la inteligencia te la infunde Dios. No está en los libros, es bueno leer libros, pero no hay que pararse solamente en eso, porque la vida no se resuelve leyendo un libro. Si fuera así, entonces la vida sería muy fácil de vivir. Está escrita en un libro, hay que encontrar ese libro. Pero ninguna vida humana está escrito en ningún libro humano. Y por tanto, no te enseña a vivir la mente de un hombre. Los políticos no te enseñan a vivir, ni los filósofos, ni los teólogos, ni lo que tú piensas te enseña a vivir. Si Dios te infunde la inteligencia, entonces Dios te da el amor y la vida. Es Dios quien te enseña a vivir. Quien da la inteligencia, da la vida. Y Dios, desde que el hombre nace hasta que el hombre muere, va dando su inteligencia al hombre. Y hay que saber usar esa inteligencia para el plan de Dios. ¿Cuántos usan la inteligencia para el plan de los hombres? Y por tanto todas sus obras, sus descubrimientos, su progreso es solamente destrucción. Hoy día la inteligencia, que es un don de Dios al hombre, que es el rayo de Dios, que alcanza a todo hombre en su nacimiento, es usado por muchos hombres para destruir la humanidad, contra la humanidad, porque el hombre ha abandonado a Dios. Es el nacimiento del Hijo de Dios, y Dios quiere en ese nacimiento que entregues a Dios tu amor. Ese amor humano que viene de tu inteligencia humana, de tus obras humanas, de tu vida, de tu libertad humana. Eso hay que entregarlo sin condiciones a Dios. Porque todo eso es un don de Dios, un regalo de Dios. No te perteneces, no es tuyo. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces el hombre queda instalado en su propia inteligencia, encerrado en su propia inteligencia, y no sabe salir de ella. Y con su inteligencia se destruye a sí mismo y destruye todo lo demás. Qué pocos entienden esto. ¿Cuántos valoran su inteligencia como algo suyo? Con sus trabajos han adquirido muchos conocimientos y no quieren perderlo. Y se creen justos por sus grandes conocimientos y son tenidos por los hombres como grandes intelectuales. ¡Qué necios que son los hombres! Porque la inteligencia es un don de Dios, es algo que Dios te infunde. Por el pecado original no naces con la ciencia infusa, sino que poco a poco Dios te va dando inteligencia. Y hay que reconocer que Dios da la inteligencia para seguir creciendo en el conocimiento de la vida. Si no se reconoce esto, entonces viene la perdición, el hombre se encierra en sus discursos y ahí se queda petrificado en sus ideas, en sus obras. Y después la gente, la masa, el pueblo, no tiene nada más que hacer en la vida, sino ir comentando las ideas de los demás. Las ideas petrificadas de los demás. La gente pierde el tiempo en las redes sociales hablando de lo que los demás piensan o dicen. La gente pierde el tiempo haciendo tantas tertulias en donde no se dice nada, solamente se habla de muchas ideas que van y vienen. Y los hombres quieren resolver la vida de los demás hablando sobre ellos, pensando cómo hay que hacer las cosas. La vida es la obra de la verdad, no es un pensamiento humano. Y para encontrar esa verdad tienes que entregar tu inteligencia a Dios. No te apegues a tu razón, no te apegues a tus ideas, porque la vida es como Dios te la cuenta, no como tú te la cuentas a ti mismo. Difícil de comprender esto a esta generación pervertida y malvada. Credo in unum Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in unum Domino Gesu Christo, Filium Dei Unitum, et est Pater Natum ante omnia saecula, Deum de Deo Lumen de Lumine, Deo Vero de Deo Vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos menes et propter nos transalutin, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad destram Patris, et interum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, curandum in infinis, et in Spiritu Santo in Domino et vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur et conglorificatur, collocutus est per profetas, et una in Santa in Catholica et Apostolica in Ecclesia, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Atulite portas principis vestras, et lavimini porte eternales, et intruibit res gloriae. Suscipes ante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nosciam conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut imitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilit condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquae divinum mysterium, eius vinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est particeps in Jesus Christus, filius tus, dominus noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes cremensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nosotros Dios mundi in saluti, cun odore solita accendat. Amen. In spirito militatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspetto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedicus sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum in Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua, Domine delexit corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguine in vita mia. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta est muneribus. Equate innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentione Jesu Christi, in Domine nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Peti et Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, un nove Satanas salutem, et illi pro nobis intecere detenitur in celis, quare memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, un meum vesperum sacrificium acceptabile fia puteum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria in nomine sui, ad aliquo que nos adocus ecclesiae sue sante. Amen. Da nobis quosumus omnipotens Deus, sicut adoranda filio tuo natalitia prevenimus, sic eius munera capiamus in viterna caudentes, qui te convivite in atate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, surus un corda, avemus ad Dominum, crena sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, cum es salutare nos tibi sempre, tu pique gratia sagere, Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, qui per incarnati verbi mysterium. Novamentis in nostri oculis lux tue claritatis infulsit, ut dum visibiliter Deum cognocimus, per un in invisibilium amorem rapiamur, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum quione milicia celestia exercitus, in no gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cielo e terra gloria tua, nos en el celsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in el celsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famoronque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cunitais in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, Tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Communicantes memoriam venerantis in primis gloria semper virginis Maria, Trinitatis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Suisti, Cornelli, Cipriani, Laurensi, Cristo, Goni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Ognum Santorum Tuorum, Corum Meritis, Precibus, et Concedas, Od in Onibus, Protectione, Suem, Unamur, Auxilio, Per Undem Christum, Dominum Nostrum, Amen. Angigi tua popolazione in sebedutis in nostre, sed scunde in famiglia tua quesumus in domini, o placatus accipias, diesce nostros in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nostre ripi, ed in elettorum turum giubias greche numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus benedictam, ascritam, narratam, razonabile, accettabile, enque facile digneris, un novis corpus e sanguinis via antelettissimi fili tui, in domini nostri Gesù Cristi, qui, plurequam pater etur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes, hoc es in corpus meum. Simile modo pus quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, in tibi gratias agens benedixi, te ditque discipuli suis dicens, accipite, e vidite seo omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nobe datini testamenti mysterium fide, qui pobisse per multis effundetur in remissionem peccatorum, ecco tu cusquam feceritissime memoriana facetis. Un death memoris Domine no servitues et et ples tua santa, justi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo troius ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supa que papixu axere nobul torres picire digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puriti justiabil, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otilis humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, ub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quod co es ac altaris a participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos beserum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum ne refigeri, lucis et pacis unidos precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine de miseratione entorum esperantibus, parte dan liquan sota de tonale digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felitate perpetua, Agata lucha nete te sire nasas et onibus santis tuis, inter coronos consocio non estimator meriti, sed venie quesimus il rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, estivi Deo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinis usine formati, audemus diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quesumus, Domine, fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, e gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus et nostris ut tope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omnia perturbatione securi. Per omnem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convitenat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commissio e consacras so corpus e sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pace nalinquo vobis, pace meam tu vobis, da respicias peccata mea sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronae tinieris, qui se regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per montem tuam mundo vivificasti, libera me prox accusanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis sempre nere mandatis, et a te nunquam separati permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace corporis tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi impoveniat in judicio net condenatione, se per tuo peccati porros et mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocabo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sub tectum meus et tantum diverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cui seat anima mia in vita eterna. Amen. Qui rituvam Domino pro omnibus curitivut mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et arnimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus anima mia in vita eterna. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et emulo temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit. Latera viceribus meis et presta lut in me, norma acerum macula, quam pura et santra vicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Revelabitur gloria Domine et vita omnis caro salutare Dei nostri. Oremus. Tanno viscosimus Domine uniti fili tui recensita vita vitave respirare, cuius celesti misterio pacimur et potamur. Per unden Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in natate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Per la chativi sana trinitas, ossequium servitutis me et pressa tu sacrificium cot oculis tue, majestatis igno otuli, divis acceptabile mihi, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux Dominum. De lux in tenebris lucere, tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero ragionis, hic venit in testimonium, ut testimonium per libertem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, et ut testimonium per libertem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria vanite su eo non receperum. Quod quatem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque gerot in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.